Disponible en hyundai.com.co/términos y condiciones. Hay una puerta que al entrar cambiará tu manera de pagar. Usa Mastercard Débito, tu puerta de acceso a un mundo de beneficios. Descúbrelos en priceless.com/Mastercard Débito. Aplican términos y condiciones. Dicen que estamos conectados con nuestra alma gemela por un hilo rojo invisible. Así es tu conexión con el nuevo Cupra Formentor híbrido. Hazlo tuyo desde 139.990.000. Conoce más en cupraoficial.co. Esta es la X, 103.9 FM, HJVU, Bogotá. Más música. MGMT Electric Fields. ¿Tú alcanzaste a ir a ese picnic con MGMT? Ay, es que puede ser que no me acuerde. Es que yo ya perdí como la... Fue una presentación extraña porque por este tipo de canciones muchas personas pensaban que iba a ser un parrandón. Y no. No. Entonces fue salieron raros. Tranquilo. Sí. Entonces salieron, yo los vi. Experimentales. Sí, y la gente salió como, ay, ¿qué fue eso? ¿Qué pasó? Pero no, son fantásticos. Siempre, mira, te recibo hoy viernes. Con puente. La promesa del primer festivo en mucho tiempo. En mucho tiempo. Con, exacto, viernes. ¿Lo necesitábamos? Claro que lo necesitábamos. Hay una nube ahí que puede traicionar la mañana, esperemos que no. No. Porque ayer en la tarde estuvo complicado. Ay, no, la ensopada que yo me pegué. O sea, y yo dije, ay, mira ese ventarrón, tres doritos después, ahí estamos. Las gotas más gigantes del mundo. Gotas yo así, de lluvia. Con ese frizz que sale después de la lluvia, que termina uno como un sol. ¿Tú así te acuerdas esas maticas que son pastos? Y entonces exacto, crece el pasto. Así, éramos maleza, éramos maleza. Y tal vez, mentira, no, somos... Somos girasoles. Somos hierbas medicinales para el alma, para que ustedes estén tranquilos y sanamos, curamos. No somos maleza, no, a veces un poco, plaga. Ayer, sí, ¿no? Tú y yo, hay lugares en los que el mundo no quisiera vernos juntas. Tengo que decir para que los oyentes se puedan imaginar esta escena, estábamos en un lugar almorzando todos en la X, un lugar muy refinado. Sí, muy... había gente, ¿no? Sí, había mucha gente también de la alta alcurnia y nosotros estábamos disfrutando de muchos platos, pero cuando nos unimos hay carcajadas duras, mucho, porque hay alegría genuina. Nosotros no nos reímos, no. Nosotros nos reímos con ganas. Ajá. Y toda la gente de alrededor estaba aterrada de nuestro comportamiento. Felicidad. Yo creo que dirían, ¿por qué son tan felices? Sí, y ¿no? Sí, realmente sí lo somos. Por más que lo evitemos, no sé, siempre va a salir algo. ¿Cómo estás? Muy bien, no, ya feliz de que sea viernes. Bien. Hoy con mucha cosa, con muchas vainas, musiquita de los 80 además. Sí. Que sé que ha sido una gran semana para los amantes de los 80. Entonces vamos a seguir con esto hoy. Me parece muy bien. Así rico. Que sí, esa nuevamente es nuestra pregunta, porque esta semana vamos a escoger las canciones que ustedes dicen son las peores, pero sabemos muy en nuestro corazón que son las mejores para cada uno de que nosotros. Que las amamos, sí. Sí, por ahora nos vamos con Missia, Doja Cat. Which one is leading me to heaven or paradise? Baby, I can't let you show, but I'm the jealous type. I'm the jealous type. Hello. Three, two, one. You know I like it, girl. I know you like it, girl. 3D. Lo nuevo de Jack Harlow con Jungkook, 3D. Imagino una noche mágica con saxofón y piano a ritmo de jazz y blues. El Teatro Unisabana te invita a disfrutar la banda mexicana El Club del Algodón el 18 de octubre en la Universidad de la Sabana de Chía. Vive la cultura con música y gastronomía, no te lo pierdas. Compra tus entradas en tu boleta, más información en www.unisabana.edu.co. Internamente con Cami estamos tratando de disertar. Sí, de discutir. Desde el respeto. Sí. Frente a un caso con Selena Gómez. Exacto. Y la persona que le donó un órgano. Exacto. Y que no fue invitada a su matrimonio. A su matrimonio. Entonces, bueno, Camila, ¿cómo es esto? En el 2017, cuando Selena Gómez tuvo una recaída por su enfermedad de lupus y demás, uno de sus riñones dejaron de funcionar. Sí. Y pues básicamente ya necesitaba con urgencia una persona que pudiera donarle, hacerle ese trasplante de riñón. Sí. En ese momento, su gran amiga Francia... dijo, yo voy, Raiza. Voy contigo, Raiza, Raiza. Ajá. Francia dijo, mi amistad con Selena es tan fuerte que yo haría cualquier cosa para salvarle la vida. Sí. En ese momento, Selena evidentemente subió en todas sus redes sociales, hizo toda una campaña de agradecimiento a su mejor amiga de esa época, Francia Raiza. En el momento salió la foto, que es la que todos conocemos, donde están las dos como en cirugía, pues, abrazadas, cogidas de la mano, ta, ta, ta. Y evidentemente Selena tuvo un trasplante exitosísimo. Sí. Ella siguió su vida normal, no sé qué, pero un tiempo después como que esa amistad se desgastó. Nunca nadie supo por qué, no se hablaba mucho del tema, simplemente se distanciaron, ¿no? Ya. Y empezaron a aparecer como desplantes muy públicos, que era como en el cumpleaños de Selena, en las cosas, nunca estaba invitada a Francia. Y la gente era como, rise up. Era como, hey, pero ¿por qué si no es así la mejor amiga y donó un riñón? No es como que es la mejor amiga y ya, no, es la mejor amiga y donó un riñón que le salvó la vida a Selena. Sí. Hasta ahí. Mucha incertidumbre, nunca se abordó el tema. Ya para el matrimonio de Selena, pues ella mandó sus invitacioncitas a cada uno a su casa y demás. Y a Francia nunca le llegó la invitación de la boda. Okay. En una entrevista con Univision, Francia dijo lo siguiente. Vamos. Ella dice, sé que se va a casar y estoy muy feliz por ella. Y mira, ella tiene una vida y ya es billonaria y estoy agradecida de haber podido hacer eso por ella. Sí. Todos los fanáticos quedaron como, ¿what? A lo que ella vuelve y aclara. Todos me preguntan si peleamos, si hay alguna situación, y la verdad es que me están preguntando son tonterías que han estado en los medios durante muchos años y hay demasiados rumores. Yo nunca he dicho nada. Nadie sabe lo que está pasando en realidad, ni ella ni yo hemos dicho algo y quizá algún día podamos abordar el tema. Lo cual es más triste aún porque ella sigue siendo muy como decente a la hora de hablar. Porque, a ver, evidentemente uno en los matrimonios y demás... pues, invita a su gente cercana. Invita a su gente cercana. Ahora, si eres una millonaria como Selena... pues no, no costaba una invitacioncita además con la que te salvó la vida. Bueno, listo. Entiendo ese lugar y ahora voy con mi lado. A ver. Sí, obviamente uno agradece y siento que sí hay un antes y un después. En el momento pasó, pero así como también lo decías, porque tampoco sabemos qué pasó internamente. Sí. Se desgastó la amistad y siento que después de un tiempo en el que tal vez ya no hay nada, nada, ni cercanía, porque pasan en las... Esas cosas pasan, sí. Porque no estás obligada tampoco a... No, a ver, nunca vas a estar obligada a nada, pero hay un agradecimiento de por vida. Sí, y el agradecimiento está. Yo siento que ella en ningún momento va a decir, ay, qué... O sea, y de pronto ay, sí. Tal vez lo hice mentalmente y no lo manifiesta, pero... no sé, que ya no se sienta cómoda con ella, que ya no haga parte de su círculo social. Es un momento para ella muy importante de su matrimonio. No sé, sí entiendo el lugar de quedar debiendo, pero no tampoco porque no, no sé, yo siento pero que tampoco... pero más que todo es como que, no sé... Uno está comprometido a incluir a esa persona es que en eso es lo todo. Que yo, es lo que yo siento, o sea... por agradecimiento. Uno nunca debe hacer las cosas por obligación y por sí, un compromiso, exacto, jamás. Muy bien. Si eso se vuelve un compromiso y una obligación, pues creo que estás haciendo las cosas al revés. Ajá. Pero yo me pongo en la situación, porque no es como que Es una persona extraña que decidió donar un riñón y yo le mandé una platica y le mandé algunas rosas y le agradecí por siempre y de vez en cuando en Navidad le llega una tarjeta mía. Ponele. Pero tal vez de sí. Gente, alguien de alguien desconocido. Sí. Pero yo me pongo en situación. Yo me imagino en una situación de vida o muerte donde una persona, si es desconocido o si es un amigo, me salva a mí la vida. Yo no tengo que estar con esa persona todos los días, sí. Ni todos los días hacerle reverencia, ni tengo que ser una esclava de ella. Pero okay. Hay momentos como los matrimonios, que es cuando tú quieres estar con las personas más importantes y las personas que afectaron tu vida de una forma positiva. Okay. Tú invitas, yo por lo menos en mi matrimonio, yo invité también a amigos de mis papás que fueron muy importantes en mi vida. Y no hicieron mucho por mí, pero simplemente era... estar. Estuvieron conmigo, me apoyaron en muchas cosas. Y yo por eso siempre voy a estar agradecida con ellos. No me salvaron la vida de ninguna forma, ni tampoco me pagaron el colegio ni la universidad. Pero siempre estuve muy agradecida con ellos. Y siento que el matrimonio es un lugar para uno... agradecerle a esas personas eso y es como te quiero agradecer porque me salvaste la vida y me estoy casando, no tengo que estar con ella todo el tiempo. Okay, bueno, pero hay momentos donde uno entiendo. Sí debe agradecer y no hacerse sí. Como el siento que sí fue un detallito, sí lo es por ahí. Bueno, ustedes qué piensan, estarían, se sentiría, le invitarían así ya no exista una amistad fuerte, o sienten que pues ya no hay compromiso y ya se agradeció en su momento y yo ya y tengo ya el riñón fui, y ya que ya me está funcionando. No, mentiras, no es eso, es que tampoco sabemos si ella le dio después a algo, bueno, no es que no sabemos nada más. Sino que por mi lado es no siempre uno tiene que estar comprometido con la persona, como tú lo decías sí. Ahorita por tu lado es el momento de agradecer que llegué hasta acá y es un momento importante, sería chévere por cortesía invitar a la persona. Además, ¿ustedes? Porque la otra quedó a la mitad, la otra tiene un solo riñón con otras deficiencias. Camila. Y es como, ¡ey! Esto. Mira, Carlos pide esta canción, quedó incompleta ella. The Strokes. Máquina del tiempo con la X. 103.9 FM, más música. Y aterrizamos en 1995 porque ese año se conocía la banda sonora de Batman Forever, del que se desprende la canción que vamos a escuchar a continuación, Silicon Kiss from a Rose, una de sus más exitosas en los premios Grammy. Se llevó grabación del año, canción del año y mejor interpretación vocal pop masculina. Navegando los 90 en octubre. Tu parche y tu historia comienzan con Tipi, que presentan la hora en la X. Son las 7 de la mañana, 37 minutos. Mick Jagger, Can God Give Me Everything. Y después del lanzamiento de Taylor Swift y su disco, pues empiezan a aparecer las víctimas de lo que hizo con todo. Sí. Y esta vez la víctima fue Dwayne Johnson. Una de las películas que tuvo más tiempo de ovación en el Festival de Venecia del Cine, resulta que le fue pésimo en taquilla este fin de semana. ¡Ay, no puede ser! Fue una ovación de 15 minutos en el Festival de Venecia de Smashing Machine, es esta película que pues hace un recorrido por la vida del luchador Mark Kerr. Se habla muy bien de esta película, se habla muy bien de la actuación de él. Sí. La verdad sí la estaba esperando, vi el tráiler hace unos días y me pareció muy chévere. Yo dije, ah, bueno, muy bien. Y a mí él me gusta mucho. Sí, sí, sí. O sea, la gente yo creo que no lo valora tanto como actor y a mí me gusta mucho. Él es divertido, o sea... Y tuvieras en esta película lo que vi es como... Uf. ¿Ves? Sí. La cuestión es que sale la película, pero al mismo tiempo salió también la película de lanzamiento del álbum de Taylor Swift. Entonces se enfrentaron estos dos y pues, ¿qué es lo menos popular? Sí. se llevó solamente 6 millones, ay, no. 6 millones de dólares en su recaudación inicial en Estados Unidos. Qué pesar, porque fue una gran película. Sí, es buena, ¿no? Toca ir, toca ir. Mientras que la de Taylor se coronó con más de 33 millones en el mismo periodo y más de 46 en todo el mundo. Él igual habló y dijo que pues no hay mucho que decir, que la verdad la película sí le cambió su vida y que hay cosas que él no puede controlar, entre ellos la taquilla. Pero que genuinamente fue un trabajo brutal, que genuinamente desde el agradecimiento y desde la emoción hizo lo mejor. Ay, y sí, seguro sí. Sí lo hizo. Ahora, de verdad, tenemos que ir a ver la película. Para ver si merece sí, más. Sí, tuvo un mal timing ahí, además que el lanzamiento de la película de Taylor como que no se había programado con tiempo, como cuando sí. salen los lanzamientos, sino que salió un momento a otro, vamos a estrenar, no sé qué. A mí me genera mucha curiosidad, porque a veces yo siento que es medio un mito y una exageración cuando la gente dice, no, es que va a salir la canción, no sé, el álbum de Bad Bunny, entonces nadie más hace nada, no, que va a salir el regreso, no sé, de alguna banda icónica y como que nadie más hace nada porque se va a llevar todo. Y yo siempre he dicho, ay, tan exagerados, tampoco mira. Es así. Pero verdaderamente. Sí, pues ya vemos. O sea, que es sí. real. En los cines pasó que es una competencia, obviamente, por taquilla, como siempre, cuando Disney hace sus estrategias y cuando DC Comics hace sus estrategias. Pero nunca me imaginé que una película de Taylor, que además no es una película, no, sino es el lanzamiento del disco. Exacto, fuera tan grande que llegara a poner una película afectó. Que, exacto, que ya llevaba un tiempo de rodaje, una gran historia, fue, pues, o sea, lo ovacionada. Más importante, ovacionada en el Festival de Venecia y terminara siendo tan bajo en taquilla. Sí. O sea, si es verdad, no es tan exagerado ni tan mítico. Así que bueno, no, queda es eso. Y como te decía, dijo, no puedo controlar eso, pero lo que he comprendido es que sí puedes controlar tu interpretación y tu compromiso de desaparecer por completo e ir a otro lugar. Y siempre correré hacia esa oportunidad. Así que sí siento que todavía tenemos tiempo para ir a verla, lo haré. Allá estaré. Y pues no se la pierdan tampoco. No, no, no, no. Gran historia. He calls me the devil. Tiene una cuenta falsa Ed Sheeran, pero realmente lo hace para no enfrentar tanto troll y poder mirar como una persona normal, como tú y exacto. como yo, el mundo, sin que se sienta cohibido ni presionado. Ni que tenga que ver comentarios de hate. Él está tranquilo, exacto. libre. Descubre lo nuevo. Chevrolet viene con los nuevos lanzamientos del Spark eléctrico y la nueva Tracker. Descúbrelos en tu concesionario Chevrolet más cercano. Y pasaron cosas no tan chéveres con Disney. Algo está pasando y es que el día de ayer se reportó una nueva tragedia en otro parque de diversiones, esta vez en Disneyland. Que, juepucha, es complicado, porque esto pasó en California, en Estados Unidos, okay. en Disneyland, y una mujer de 60 años sí. falleció no. tras subir a una atracción en los reconocidos parques de Disney. ¿Qué pasa? El lugar donde menos probabilidades de accidentes puede ser Disney, okay. porque claro, todas las atracciones las medidas son para niños, sí. o sea, realmente no hay una posibilidad de es que es la montaña rusa más gigante, más rápida del mundo, como en otros parques. Sí, este está creado para niños chiquitos, menores. Así que las atracciones son pensadas seguras, en entre ellos. Comillas. Claro. Pero aparentemente esto pasó cuando los oficiales atendieron una emergencia donde informaron que una mujer no respondía luego de sufrir una complicación médica. Justo cuando estaba saliendo de la atracción llamada Haunted Mansion, yeah. que es la casa embrujada, que pues verdaderamente también es muy infantil, es linda. Sí. Resulta que en la atracción, que es una de las más populares y además es como de esas infaltables, imperdibles, ya la han ido quitando en varios de los parques, pues porque también no genera mucho, o sea, es no más todo. Como un museo uno de no cosas sabe. Bonitas, exacto. Pero las autoridades detallaron que el departamento de policía fue contactado por los funcionarios del parque cerca de las 6:30 de la tarde y ampliaron que los médicos de Disney procedieron también a hacer RCP hasta que los paramédicos llegaran para atender a la mujer, y momentos después los servicios de emergencia llegaron para trasladarla a un hospital cercano, normalmente como se hace, y fue declarada muerta. Esto lo que dicen es que parece ser un episodio médico desafortunado, y la policía local y las personas que estuvieron ahí en cuanto al tema de los médicos, pues sufrieron mucho. Entiendo. Tener que dar una noticia de estas, y más en un lugar donde todo es alegría y felicidad. No se ha confirmado el motivo de la muerte, sí. Pero pues no es normal que pase en un recorrido que es lento, que es para niños, que es más como... es bonito, es efectos especiales, no hay caídas abruptas, a no hay... A veces pasan cosas. Exactamente. Entonces, evidentemente, pues Disney está buscando todas las investigaciones para saber qué pasó con la mujer de 60 años que falleció en el parque. Maluco. No, qué duro eso. Seguimos con música. Él es Summer, 12 to 12. Cata se hizo un recorrido por esta canción. ¿De qué habla? Vayan, arroba la X más música en nuestras redes sociales. Moves Like Jagger de Maroon 5 en las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Bueno, Drake y su demanda, Dirty, no va más. Ya ha llegado el destino final. Este jueves 9 de octubre, una jueza estadounidense desestimó la demanda por difamación del rapero Drake contra el sello discográfico Universal Music Group por promocionar la canción de Kendrick Lamar, Night Like Us, que lo tacha de pedófilo. La jueza Janet Vargas consideró que Lamar, estadounidense e inusual ganador del premio Pulitzer por su lírica, expuso una opinión que no constituye difamación, poniendo punto final a una disputa del mundo del rap que saltó a la cultura pop general este año. Lamar protagonizó este concierto también en el Super Bowl y de ahí muchas cosas pasaron. La jueza, dijo que el hecho de que la grabación se hiciera en medio de una batalla de rap es esencial para valorar su impacto en un oyente razonable, y señaló que en ese contexto las declaraciones de Lamar en la letra de la canción toman un carácter de opinión. Ajá. Ahí está. O sea, eso ahí no pasó nada. Sí, Drake ha cometido uno y otro y otro error en esta situación de Kendrick. Sí, y no. Kendrick, por su parte, y su equipo evitan al máximo que se entre el agua por cualquier lado. Sí. Como por ejemplo en América Latina, donde no vendió boletas, pero todo el equipo de Lamar sale felices a defender en redes. ¡Qué gran gira! Los agotados, sí. Porque no quieren que Drake tenga un solo minuto, que tenga una sola posibilidad de ganar. Sí, claro. Es una batalla que yo creo que ha funcionado muy bien en términos financieros para los dos. Para los dos, claramente. Para los dos. Y bueno, cierra con poca venta en su gira Kendrick, pero con una batalla legal ganada. Claro, pero esto no era Kendrick, pero esto era Universal. Universal. Es que Drake estaba buscando ganarse un ITA. Algo. Pero no, ni un ITA. Alguien le diera intentando una, ganarse, ¿no? Por lo menos una. Sí. No, entonces tampoco. Qué mal puente va a pasar Drake. Pero igual tiene tantos millones. Que... Exacto. No, él ni se dio cuenta. Ese no va a sufrir. Esta demanda era más como del ego, del honor. A ver, ¿qué pasa? Bueno, a ver, vamos a ver si me gano esta. No, bueno, intentaremos después. Pero cero, pues la parte económica ni se dio cuenta cuánto se va ahí. Sí, no para nada ahí. Para nada. Bueno, pues está ya. Mr. Drake perdió la batalla contra Universal. One dance. I need a one dance. One dance. One dance. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Bueno, María Corina ganó y la izquierda está ofendida. Están bravísimos. El premio Nobel de Paz, si está abriendo sus ojos y se está conectando, la ganadora del premio Nobel de Paz es María Corina. ¿Por qué está tan brava la izquierda? Porque el purgasa o qué? Sí, porque la ven... O sea, si le hubieran dado a Trump... También. Habría sido un problema. Pero si se lo dan a María Corina es un problema también, no entiendo. A mí me pareció chévere. ¿Que lo ganara ella? Sí. Lo dicen desde el lado pues, de yo no, la yo derecha. No. Porque hace parte de... ¿Porque ella es la derecha? ¡Oh! ¿En serio? Sí. Claro. O sea, ¿vos pensabas que ella era la izquierda? No. No. Sino una defensora de la democracia. O sea, pues, yo nunca... ese es su papel, se supone, pero si es pensé, de pues, pues como está contra la dictadura de Nicolás Maduro, pues sí, uno dice, pues está... Se habla de eso. Ah, porque es de derecha, entonces... Sí, claro. Ahí okay. Está el meollo. Muchas cosas ahí pasando, y es que, la verdad... Y ahí está, entre los titulares tú ves, la derecha celebra el Nobel de Machado. Ah, o sea que si tú celebras la, antes eres de derecha. Exactamente, oh, así vaya. Está depolarizado el mundo. Uf, está tenaz. Sí. O sea, yo pensaba que lo que había hecho estaba como bien, pues porque nunca he pensado que lo de Maduro ha estado bien. Exacto. ¿Sabes? Y lo de Maduro es izquierda, ¿cierto? Claro. Parece. Parece izquierda, pero no tiene nada de izquierda eso, sí, ¿no? Sí, eso yo no sé. ¿Qué podría ser de verdad, Maduro? Eso es una dictadura. Una dictadura, sí, completamente. Pero esa es la noticia con eso. Y pues los memes también en contra de Trump, que esperaba ganarse. Uy, Trump sí debe estar bravo. Él sí. Quería él eso. Esperaba. Él esperaba que le dieran hoy ese además premio. Además se lo quitó una venezolana, ¿no? Él debe estar en su peor momento. Oh, my goodness. Claro. Oye, ya está insoportable. No, está con el mes que está arrancando el mes de octubre. Ahora sí, ese es el mes del el mes de Halloween. Ahora sí con toda. Mira, y con el gobierno en cierre, esto, el shutdown. No ganó nada. No. La policía. Bad Bunny en el Super Bowl. Qué guerra cultural tan miedosa, ¿no? Ay, sí. Ahí está, lejos. O sea, se acabó el matiz. No sí. Hay forma de matizar nada, no todo o estás en un lado o estás en el otro. O pero es no, negro o es blanco, pero no sí, hay gris. No hay grisáceos de nada. Qué cosa tan impresionante. A mí me pareció bonita la forma como defendieron la entrega del premio a esa señora. Sí. Sí, con el tema de la paz y de la defensa de la democracia y esas cosas. Me pareció que tiene sentido. Mm. ¿Habrías preferido que se lo dieran a Trompete? No, a ninguno de los dos. ¿Ah, sí? ¿Ninguno de los dos? ¿Tampoco? ¿Qué izquierdosa no. eres, no, no, Diana? No, tampoco. No. No, yo no soy izquierdosa. No. No. ¿Bobada es que es? No. Mira que Santos no es de izquierda. Y ese Nobel sí, debo confesar que lo celebré. ¿Ah, sí? ¿Celebraste el Nobel de Santos? Sí, ese sí, por el proceso. Yo no me considero de izquierda. Pero lo eres. Gracias tú por decirme. Yo también soy de izquierda. Por yo también. Mira. Pero no, yo soy de izquierda. ¿Sí? Sí. Pero no. Vuelve el paga y ya. ¡Ay! Llegaron las cuñas. Justo en el momento en que estamos hablando de lo que no debíamos decir. Millones de pesos. Son las mañanas, 103.9 FM, la X más música.com. Y entonces. Ay, imagínate, es viernes de los 80. Es viernes de izquierdas y derechas. No. Y de centros. Viene un puente festivo. Alegremos nuestros corazones, abracémonos. Es que estamos en medio de guerras culturales y pero quiero es que entenderlas. Es fuerte, verdaderamente. Los extremos siempre van a hacer daño. Eso y en parece. En este momento estamos así. Sí. Cada uno en una esquina muy distinta. Sí. Los sí, extremos siempre nos van a dividir. Oh. Camila Upegui wow. Al Senado. Ay, no, ay no, no, no, no, no, no. No le desees eso. ¿Tú? Aunque es mucha plata. Yo te deseo mucha plata. Por ir así a dormir. ¿Pero qué? pero tú viva tienes... ¡Viva la revolución! Pero tú tienes carita de que podría ser una gran política, Cami. ¿Sí? Ay, a mí me encantaría ver cómo las ponencias ¿tú te imaginas a ella? Ponencias hace caras. Fotos así, fotos así. No, y hace caras, entonces la oposición le dice algo y ella... Todas las caras, ya sí, tenemos, sí. Tenemos todas la tenemos el manual de caras de Camilo Peggy. Y alguien de la oposición le dice algo y ella se coge su pelito y dice, gracias. Estas son mañanas de la X103.9 FM, la X+música.com con los muy buenos días, esperando buenos que días. Se encuentren muy bien. Exactamente. Como dicen los correos corporativos. Sí. Vas para Cali, ¿no? Voy para Cali. A traer a ver a mis papás. Está caro el viaje a Cali, uy, ¿no? Uy, no, pero verdaderamente absurdo. No, no, no, no, no, ya los precios exagerados. Pero yo creo que fue porque te demoraste mucho comprando los tickets, Cami. No solamente eso, es una serie de eventos desafortunados. Primero eso, que no fue que los compré un mes antes, pero además recordemos que estamos finalizando la semana de receso, es decir, la cantidad de gente que viajó. O sea, ¿la semana de receso termina hoy? El lunes. Qué pena, ¿no? Tan rico que ¿cómo es? Está de buena ¿cómo la está? Cosa. Ajá. Las vías ayer estaba tenaz. Ayer, en la noche estuvo todos los días ha estado tenaz, pero por la mañana ha estado un tris más suave. Sí, se abren las vías. Ayer me demoré una hora y media llegando a Chapinero. A las 6:30 de la tarde, horrible esa hora. Es una hora complicada. Esa hora no debería salir nunca nada. Pero me tocó. No, yo estaba pensando esta mañana. Señor. Que ya que la gente, los niños no quieren estudiar. Ajá. Y el receso darlo todo el año. Sí, exacto. Que los niños que estudien en su casa. Que casen su comida. Cambiemos. No, mentira, que casen su propia comida. Así lo soltamos al bosque para que vayan y casen. El aprendizaje es importante. Yo sí creo. Yo sí defiendo mucho las desmantelar el sistema educativo. No. Estás on fire. Sí, oh. Pero ¿sabes es que por es viernes de podcast. No, con razón. Ya está. Ya entendí. Pero les voy a decir una cosa. Todos que hemos tenido la oportunidad de estudiar en un colegio y demás, o en la universidad, yo más que la institución como está creada educativamente en Colombia, sí creo que funciona mucho para abrir la mente del ser humano, para tener un pensamiento crítico, para pensar de otras formas, más que usted sea el mejor en matemáticas, el mejor en ciencias, sino verdaderamente lo que hace en, estoy diciendo mucho verdaderamente, lo que hace en el cerebro de una persona en crecimiento, si es necesario una educación. Sí. Yo sí la considero, la responsabilidad, todo. Yo entre más pienso en el colegio, más siento que pude haber evitado esa fase en mi vida. Mira cómo es la vida, yo en cambio yo hice tantos daños en el colegio. Yo también, yo fui muy feliz, ustedes porque son así. Yo fui muy feliz en el colegio, yo lo amé. Yo sí fui profundamente miserable en el colegio. Yo todavía tengo pesadillas y ya tengo 32 años y sigo pensando que estoy en el colegio y me levanto. Uy, la vida fue generosa conmigo entonces, porque tuve un gran colegio, unos grandes profesores y en serio lloré mucho, yo soy llorona. ¿Lloraste por qué? Cuando salí del colegio, el último día que nos abrazamos y nos hicieron la despedida. Yo era tan feliz. Yo sí también dije, por fin se acabó esta cosa. No, yo amé mucho. Ya no tengo que verlos a ustedes nunca más. Yo sí quise mucho mi colegio, aprendí mucho. Que si me queda algo de lo que aprendí, no sé. No, yo sí, la verdad es que el trinomio cuadrado perfecto. El trinomio que nunca se usó para nada. Yo sí que he sufrido con el sistema educativo, siempre. Sí, creo que tiene que tener mejoras. Me parece fatal el sistema educativo. No, te puedo decir muy poco, muy necesita que lo destruyan y lo vuelvan a hacer. Formatearlo. Ahora tengo una pregunta, una pregunta para la mesa. A ver, estas preguntas son más peligrosas. No, pero verdad, allá estamos hablando de los colegios del sistema educativo. Sí. ¿Ustedes están de acuerdo con que les pongan tareas a los niños? No. Yo tampoco. Yo creo que todo tiene que desarrollarse en la jornada del colegio. Sí. Tanto lo que te enseñas, más la respuesta del alumno. En la misma jornada. Que tú que llegues, son 8 horas. Que llegues a tu casa a descansar y no a llegar a hacer tareas. Además, yo hice todas las tareas del mundo y perdí 2 años. Entonces, ¿pa' qué, hijo de madre? Sí, ¿no? ¿Pa' qué? No, yo sí creo que. ¿Qué? ¿Las tareas? Pero no, nada. Es que las jornadas son largas ahora. Son muy largas. Digamos, en mi época eran 2 jornadas, en mi época. Ahora ya son unas jornadas. Y puedes decirlo, tranquila, en tu época. Está bien, estamos así de viejos, Dirty. Sí. En estos días estaba viendo un podcast de una chica como de 20 años hablando del disco de Milo J. Chica argentina como de 25 años diciendo, sí. Es un disco que se hizo con el folclore. Y se hizo el folclore. Ellos dicen folclore. Y es música vieja. Y un montón de cosas. Y decía después, dice que. Pero además de eso, pues Milo J es para la gente vieja, también para la gente de 40 años, ¿viste? Ay, hay que bloquear a esa persona, yo bloquear a todo el mundo. Y la mirada, yo me quedaba mirando el video de ella diciendo que la gente vieja de 40 años, y yo dije, tengo que decirle a Dayana que esta chica y toda su generación piensa eso. Piensa sí, que no. La gente de 40 años es está vieja. Sí, claro. Pero no. Y en realidad sí. No. Es que en la época antes uno veía a una persona de 40 años y ya era una persona anciana. Hoy por hoy no. Ahora te voy a decir una cosa así. O sea, la que yo hago parte de ese grupo. Haces parte. Vas a estar muy pronto en unos 15 años, tranquila. Porque mira tranquila. Que hace poco sí salió un estudio sobre la adultez para la misma generación Z y se ha corrido para la generación Z. La adultez ya no empieza a los 18 años, sino a los 27. Sí. Por la misma generación Z. O sea, ¿sabes? El adulto ya no arranca para ellos a los 18 años, sino a los 27 por todo lo que está pasando frente al dinero, el trabajo, la independencia financiera, la vivienda, estabilidad. Así que tomemos esa palabra, Alejandro. Eso quiere decir que se nos reduce 10 años la edad que tenemos. ¿Ves? Entonces, es que antes Alejandro, la gente se moría a los que 60 años. Alejandro tiene 30 ahorita y se le... Ya quisiera yo tener 40. 30. Esta mañana me di cuenta, por ejemplo. Pero pareces ay, de 30. Muchas gracias, Cami. ¿Cómo aprecio tanto a ustedes dos ¿sí? cuando me echan piropos no, y nosotros falsos no lo hacemos, todos? No, ay, desde yo la iba verdad. Para el otro lado. Nosotros desde la genuidad, desde el profundo de nuestros... La genuinidad, desde la genuinidad. Puedes decirlo. Dilo desde la genuinidad. Es viernes, pues... Está bien. Te voy a decir una cosa, Dirty. Te voy a decir una cosa. Señor. Yo esta mañana me levanté. Con un dolor de rodilla. Con y de uno. Espalda. Y también. Uno llega a esos lugares. Exacto. Yo ya hoy me levanté y dije. ¡Ay! Es que uno ya hace esos sonidos. No, ¿qué tal cuando uno se da cuenta que uno no puede levantarse rápido? Exacto. ¡Qué bueno! ¡Ay! Ay, Yalitos. No, ya, lo que dije fue, I'm too old for this shit. ¿Tú sabes saltar? Con el tiempo se olvida cómo saltar. Ay, sí. ¿Te sí? Lo juro. Sí. Es horrible todo. Es horrible. No, y uno se levanta ya con cuidado de la cama, porque uno ya no se puede levantar rápido. Camila, tú, pero la verdad. Sí, no, ella no. Camila toda llena de vida. Ay, aquí. No. Claro que sí. Yo tengo una edad. ¿Cuál? La mía. Bueno, en todo caso, los sistemas educativos hay que desmantelarlos y volverlos a armar. A organizar. No. Hay unos que se están organizando. Ahora, en estos sí, días. Hay que organizarlos. Fíjate, en estos días estaba hablando con una amiga. Señor. Con Duina del Mar. Sí. Y Duina se crió en un sistema educativo alternativo porque los papás. ¿Pero qué tipo? ¿Homeschooling o qué? Sí, una cosa así. Okay. Yo no sé exactamente. Los papás fueron como super pioneros de un modelo nuevo como de educación y todas esas cosas. Montessori, una vaina así. Ah, yo no sé exactamente qué es Montessori, pero bueno. Es como un colegio. No, mentiras, es un colegio. Sí, es una forma de educar desde no, el arte. Pero una de las cosas, por ejemplo, que yo le debatía a Duina era que ella me decía que el aprendizaje se debe producir en condiciones... de refuerzos positivos. Sí. Y yo le decía, no, qué hermoso suena. Y yo le decía, no conozco el primer, tampoco. Nunca he aprendido nada por las buenas. Ay, no, ¿en serio? Nunca ¿ustedes? Nada. ¿No? Nada de lo que he aprendido es como, oh, ay, qué divertido esto, qué bueno, qué positivo. No, siempre es porque pasa algo, siempre es porque... Porque ay, ¿en cometo? ¿Serio? Sí, yo y creo que los aprendizajes pero nunca es que... se producen no. en el positivismo, se producen en la frustración. Es que nosotros veníamos de esa, de la generación yo que no dice, creo en eso. Letra con sangre sí entra, ¿cómo es que es? Pero no, yo no me refiero a la violencia. No, pero le tocaba a uno sufrir igual. No, me refiero a que ningún aprendizaje se produce sin una gota de sin cometer errores. Ah, bueno. Decir, ah, no, es decir, sí. Prueba y error. A exacto, mí me tocó entonces más violenta la educación. Sin frustración. O sea, ningún aprendizaje no. Sucede como, bueno, no, aquí aprendiste algo así como espontáneamente. No, uno no aprende cosas espontáneamente, no, usted aprende cuando la embarra. Y cuando después de que la embarra dice, esto es lo que no se debe hacer. O sea, no existe ningún refuerzo positivo que garantice tu educación. Tal vez sí, mira, la educación dicen, no. En la repetición está el aprendizaje que toma tu mano en el que... estoy empezando a hacer esto, la embarré, vuelvo y lo hago, y la embarré y otra ya lo embarró menos, sí. Hasta que ya lo aprendes a hacer. Por eso, eso sí lo entiendo, no, es muy difícil sacarlo de una, hay quienes nunca, sí lo logran. Nunca no, pasa. Es que, por ejemplo, logran, cuando estás montando bicicleta, Dai, nunca pasa, te tienes que un verdadero caer. Aprendizaje, sí. Un verdadero aprendizaje no se produce sin frustración. Le toca a uno olvídalo, caerse. Un verdadero aprendizaje no se produce por más que tengas... la inclinación. Por más que tengas la inclinación. Es fea. Por más que tengas la inclinación a sí, entiendo. A, que te guste. Sí, a ti te puede gustar mucho la radio y tener mucho, mucha madera para hacer radio. Pero pasan dime tú, cosas, y, tú no. y yo cuánto tiempo nos llevamos dándonos en la cabeza, en la jeta durísimo, porque no. Y desde la frustración. Claro. Claro, sí. Para aprender a editar, por ejemplo, imagínate la sufridera y la paridera. Tú me has visto llorar, exacto, sufrir, gritar. Exacto. Sí, es cierto. Y nunca para. Esa es una de las cosas. El aprendizaje no se produce positivamente. Siempre es una sufridera. Tienes que estar dispuesto a sufrir. Es en serio. Y también es incómodo. O sea, ahora, para que vos sacas un aprendizaje cognitivo, tienen que pasar cosas que vos digas, no puedo volver a pasar por ahí. Sí, porque ya ahora cuando se trauma. Logra. Ah, qué bueno sí. Qué rico. Son mañanas en la X-103.9. Tengo una entrevista con Dua Lipa. Está muy bajita de números. Háganme el favor. ¿Verdad? Sí, pero es Dua. ¿En dónde? ¿En YouTube? En YouTube. Listo, ya mismo. Porque está muy buena y verla. Se llama El Optimismo Radical de Dua Lipa. La optimicé para motores de búsqueda, amigos. ¿Y cómo te fue con todo eso? ¿Bien? Ahí va. Con los motores de búsqueda, mal. Ah. O sea, tengo una optimización de 95 puntos de 100 puntos según algunos robots de recomendaciones algorítmicas que me permiten establecer qué tan buena es mi miniatura, qué tan bueno es mi contenido, pero sí, acepto. Fue una conversación cortica, fue una conversación breve. Quizás no les llame mucho la atención, pero no importa, vayan y denle like, no sean así. Sí. A la miniatura. Pero es verdad. Ustedes dos. Yo no he dicho, mira. Dios santo, ¿por qué cada cosa que uno dice relacionada callada. Con el tamaño de otra cosa, ustedes lo reducen? ¿No? Y nosotros decimos, no, ustedes dos, no. Ustedes dos se burlaron inmediatamente, ustedes son así, yo ya vi. Yo no dije nada. Sexualizando todo, Diana, después me dicen que es culpa de los hombres. Es Addison Rae en Mañanas de la X con Famous a Gun. Experiencias que te ahorran tiempo con B-Parking, que presenta nuestra pregunta del día, haciendo un recorrido nuevamente por las canciones horribles de los 80. Ustedes están compartiendo durante esta semana sus canciones. Y quería preguntarte, Cami, si ya parqueaste en Parking este mes. Obvio, están de aniversario con su programa de fidelización B-Parking, donde cada visita cuenta para ganar. ¿Ganar qué? Desde lavados, polichados, hasta kits de cuidado para el carro. Y lo mejor, bonos de gasolina por $1,000,000. ¡Ay, eso está buenísimo! Entonces hay que aprovechar desde el 15 de septiembre hasta el 31 de octubre. Exacto, parquea, acumula y celebra con B-Parking. Aplican términos y condiciones. Bueno, la pregunta de hoy entonces es la peor canción de los 80. Sí. Señor, seguimos ahí, nos gusta. ¿Hay alguna canción que se perfile como la peor canción de los 80? Sí. Ayer vi una que me sorprendió porque a mí me gusta mucho, pero puedo entender el lugar. A ver. Y es Girls Just Wanna Have Fun de Cyndi Lauper. Ay, no, pero eso sí no. Ahí sí no tomo la mano. Eso es como el Oops, I Did It Again de los 80. Sí, que es wow, pero uno como que ya la quemó. Como que ya no, ya uno la pasa y no la quiere escuchar más. Puede ser. Ay, a mí me no. gusta mucho. A mí me encanta. Pero ayer la tiraron. Esta canción no es de ella, ¿no? No es de Cyndi Lauper. ¿De quién es? No, me dijo Uribe una vez que esa canción es un cover. ¿Viste? Es que pasan cosas en el mundo de los covers. Girls Just... No, eso no está por aquí. Sí, sí está. No está. No está en el sistema. Claro que sí. No está en el sistema, Diana. Bueno, no sé. No estoy de acuerdo. Esta me parece una de las mejores canciones de los 80. Sí, claro. Pero sí, está quemadita. Aquí está Girls Just Wanna Have Fun. Girls Just Wanna Have Fun de Cyndi Lauper. No es una de las peores canciones de los 80. Lo sentimos mucho, pero ahí estaba. No, saludos. Saludos al oyente que la pidió como una de las peores canciones de los 80. Creo que lo hizo a propósito para que le pusiéramos la canción. Me parece muy bien. Eso está muy bien. Estas son Mañanas en la X. Resulta que Massive Attack, pioneros del trip hop y protagonistas de una revolución sonora, llegan a Bogotá este 5 de noviembre al Movistar Arena, un show cargado de intensidad y vanguardia para revivir himnos que marcaron generaciones. No se pierdan esta cita única con la música. Bueno, está John Mayer. Se llama Your Body's a Wonderland. Your Body's a Wonderland. Your Body's a Wonderland de John Mayer en las mañanas de la X 103.9 FM. Hay cosas que no se olvidan fácil: el primer amor, la dirección de la abuelita y la suavidad y cremosidad de Club Colombia Trigo, porque cuando algo es tan único se queda. Club Colombia Trigo, suave y cremosa. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Un día como hoy en la historia de la música, en 1993 salió el Automatic for the People. Llegaba al número uno en el Reino Unido. Ahí estaba Everybody Hurts. Y esta canción dedicada a uno de los comediantes más raros de la historia del siglo XX, Andy Kaufman. Esto se llama Man on the Moon. Man on the game of life. Yeah, yeah, yeah. Andy Kaufman in the wrestling match. Yeah, yeah, yeah, yeah. Monopoly Twins.